todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 19 de febrero de 2015, recordemos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles, que regresó de esas fiestas carnestolenda, Luis Arloyo. Ahí viene lo más lindo, bronceadito, con tremendo peinado, tan guapo nuestro Luiger. Y abriendo la ventana, mandándole muchos besos, y gracias por esos besos, Luiger, a papachos. Bendiciones y buenas vibras, esta servidora Enza García y Juan Luis Guerra, con este tema, este sabroso y alegre tema llamado El Quitapenas. Sí, señor, y bueno, y ustedes son los quitapenas de este programa. Qué rico el compartir con ustedes, qué rico esta interacción que hace que cada día nos agarremos más cariño y cada día estemos más hermanados. Gracias de nuevo por acompañarnos todas las mañanas. Se les quiere muchísimo. Y bueno, vamos a celebrar y feliz año de la cabra de madera. Hoy, bueno, estamos hablando del año chino, el fin de año chino, y el gobierno bolivariano se une a la celebración del año nuevo lunar en la República Popular China. El gobierno se une al júbilo que embarga la República Popular China por el inicio de las celebraciones del nuevo año lunar. A través de un comunicado, Venezuela reitera su voluntad de seguir contribuyendo en la unión de ambos pueblos y su disposición de trabajar conjuntamente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, se une al júbilo que embarga a la hermana nación china por el inicio de las celebraciones por el año nuevo lunar o fiesta de la primavera. En este nuevo periodo en que la cabra de madera presagia augurios de justicia y paz, el gobierno bolivariano de Venezuela reitera su voluntad de seguir contribuyendo a la profundización de la asociación estratégica integral entre las dos naciones, teniendo siempre como guía el respeto mutuo y el beneficio recíproco. El gobierno del pueblo de Venezuela aprovecha la ocasión para ratificar al gobierno y pueblo de la República Popular China su disposición a seguir trabajando conjuntamente y con tesón en aras de lograr el bienestar de nuestras naciones, cuestión que pasa por la consolidación de un mundo pluripolar y multicéntrico. Caracas, 18 de febrero de 2015. Feliz año entonces a toda la comunidad china en Venezuela y a toda la comunidad china a lo largo del mundo. Hay quien dirá, ¡ay, qué horrores, que hay que ser zafaresco! ¿Qué hace Nicolás Maduro? Felicitando por el año nuevo chino. Bueno, estamos hablando que el país más poblado del mundo está celebrando su fin de año. El fin de año es un momento propicio para desear, ¿no? Para hacer, proyectar y manifestar los buenos deseos. Y bueno, ¿cuál es el problema? Sí, el gobierno bolivariano le felicita al gobierno chino por el año nuevo chino. Si tenemos un montón de tienditas y nos avasallan con programas de televisión, el año de la cabra de madera, cómprate un repollo morado y le pones 4 moneditas chinas. Y agarra un Buda, el Buda de la salud, el Buda de la felicidad, el Buda de los sabañones, el Buda de las horquetillas, y lo vas colocando por todas las esquinas de la casa. Y te me vas a comprar un gel con olor a lumpia, y lo vas a mezclar con otro gel con olor a chop suey, y eso te lo untas, y entonces la cabra de madera, señores. Feliz Año Nuevo Chino, y eso tiene que ver para todas y para todos, pues proyectemos sin necesidad de budas, esencias, olores y cuánta superchería hay. Vamos a proyectar entonces nuestros buenos deseos, no solamente para la patria, sino para todo el planeta, que bastante falta que nos hace. Y también, ¿qué podemos celebrar? Fíjense ustedes que a pesar de la guerra económica, a pesar del golpe de Estado que fue brillantemente desmontado y oportunamente develado por el gobierno bolivariano, tuvimos unos carnavales en paz, y que gracias a esta, primero, lo que son los aumentos de salario programados que se vienen dando desde que arrancó la revolución bolivariana, el supuesto modelo fracasado del que te habla la derecha, gracias a eso, gracias a que existe un dólar preferencial con el que se importan alimentos y medicinas, gracias a que hay un decreto que se renueva todos los años en la movilidad laboral, gracias a que existen pensiones dignas, gracias a que existen programas, misiones que tienden a los sectores más vulnerables, como por ejemplo Madres de la Patria, tenemos que la calidad de vida aumenta del venezolano ha aumentado de tal forma que fíjense ustedes que a pesar de todo lo que hemos vivido este primer bimestre del año 2015, el turismo nacional se incrementó 56,42% durante el asueto de carnaval. Durante los 4 días de asueto de carnaval se movilizaron por el país, imagínense ustedes, nada más y nada menos que 6.072.000 personas, lo cual representa un incremento del 56,42% en comparación a la misma temporada en 2014. Estos carnavales superaron todas nuestras proyecciones. Habíamos estimado que se iban a movilizar 4.600.000 personas y se movilizaron más de 6 millones de personas, destacó el ministro del Turismo Andrés Izarra en la rueda de prensa que ofreció en la sede del sistema teleférico Guaraíra Repano en Caracas, junto a la ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, y para el Transporte Acuático y Aéreo, Giuseppe Giofreda. Izarra señaló que el asueto ha sido muy exitoso, producto de un Estado que garantiza la posibilidad de que nuestro pueblo pueda disfrutar de su derecho a la recreación, de que el Estado hace las inversiones necesarias para que ese derecho sea efectivo, de que nuestro Estado se organiza de forma tal de garantizar a cada uno de los ciudadanos disfrutar de nuestro país, de nuestras bellezas naturales, de nuestra recreación en los espacios públicos. Una de las características de este carnaval fue la movilización de personas hacia Caracas, cuyos espacios públicos, teatros y plazas recuperados representaron un atractivo para quienes viven fuera de la capital. Fíjense ustedes que, de acuerdo con una encuesta de turismo interno del Observatorio Venezolano de la Seguridad, en estos carnavales, entre el viernes 13 y el domingo 15, ingresaron del interior y exterior del país a Caracas 179.474 personas, superando 46,58% el número de temporadistas de 2014, cuando ingresaron 122.440 personas. Fíjense ustedes que nada más el teleférico de Caracas, que conecta la ciudad con el Guaraíra Repano, recibió la cifra récord de 36.000 visitantes. Un teleférico que tiene la capacidad para 2.000 personas diarias y que recibió 10.000 diarias es un indicador que habla de la fortaleza y capacidad económica que tienen los venezolanos para disfrutar de sus días de asueto, expresó de esta forma el ministro para el Turismo, Andrés Izarra. Así que bueno, tenemos muchas cosas que celebrar. También de informaciones, tenemos unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Vamos aquí, lo tenemos, déjeme abrir aquí la nota. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a seguir haciendo patria unidos y en paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado al pueblo a seguir haciendo patria unidos y en paz en el cierre del asueto del carnaval 2015. En su cuenta, @NicolásMaduro, el mandatario agradeció a los efectivos policiales, militares y recreadores por resguardar al pueblo durante el asueto de carnaval. Mi agradecimiento a todos los funcionarios policiales, militares y recreadores que atendieron con amor a nuestro pueblo durante el carnaval, escribió. En otro mensaje, también felicitó a los gobernadores y ministros por su permanente disposición para atender a los venezolanos durante este asueto. Así que bueno, también el presidente Nicolás Maduro se manifestó, porque hay que decirlo, señores, está, ya lo habíamos comentado el día de ayer, en Argentina se está viviendo un golpe suave. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien por cierto está de cumpleaños el día de hoy, y desde aquí le mandamos muchas bendiciones y sobre todo fortaleza. Fuerza, Cristina, que tú puedes. El pueblo argentino puede. A Cristina Kirchner, a lo largo de estos años, le han estado aplicando la misma receta que al presidente Nicolás Maduro. Unos medios de comunicación de derecha que se han dedicado a satanizar la gestión gubernamental, a satanizar al pueblo llano argentino. También se han estado enfrentando a fenómenos parecidos al dólar paralelo. Recordemos que en Argentina también hay un control de cambio que se instaló para frenar la fuga de capitales. Recordemos también que en Argentina se vive una guerra económica. Hace menos de un mes vi un artículo donde le recomendaban a los argentinos, ¿no?, donde se hablaba que en Argentina no se conseguían toallas sanitarias, entonces tomaron un video de Vive Televisión donde te enseñan a hacer toallas sanitarias artesanales, para que las argentinas la usen, y también pueden usar lo que es la copa vaginal, que es una especie de copita que las mujeres nos podemos colocar en la vagina, y entonces recoge el flujo menstrual, y dando pues toda una serie de recomendaciones, una serie de alternativas a la falta de toallas sanitarias. Entonces vemos que también en Argentina, y eso no es de ahorita, tienen ya años tratando de aplicar una guerra económica y la derecha se está dando con todo en contra de Cristina Fernández de Kirchner, que este año, debemos recordar, hay elecciones presidenciales en Argentina. Este año hay elecciones presidenciales en Argentina y Cristina Fernández de Kirchner se está lanzando a la reelección. Buscan golpear la imagen de la presidenta Fernández, pero es que hay algo bien delicado. Hace unos años hubo un atentado terrorista en la sede de la AMIA, que es una mutual, ¿no?, una institución financiera judía y en Argentina, presuntamente tuvo que ver el gobierno de Irán, pero eso no está claro, tuvo que ver Irán, eso no está claro, de hecho lo niegan. Y había un fiscal que estaba investigando el caso. No sé cuál era la tendencia política de ese fiscal ni a qué obedecía, pues él decía o él acusaba a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a ciertos responsables, ¿no? La cuestión es que este señor empieza a soltar esas denuncias y aparece para la derecha, oportunamente, entre comillas, asesinado en su apartamento. Encima hubo también una manipulación de la escena del crimen. Y bueno, decidieron imputar a la presidenta Cristina Fernández, porque trataron de montar el escenario como si hubiera sido ella quien hubiera mandado a matar al fiscal Nisman, por el amor de Dios. Y bueno, terminan imputando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de lo que es el caso AMIA. De esto se ha agarrado la derecha, ya que, ay, que estamos pelando, que la crisis, que no se consiguen toallas sanitarias, que no se consiguen tampones, que no se consiguen pañales, igualito que aquí en Venezuela. La derecha y sus medios de comunicación ayer convocaron una marcha antigubernamental y es más que evidente que Argentina también está viviendo una escalada desestabilizadora. Lo que pasa es que, bueno, el pueblo argentino quizás, con excepción de la comunidad bonaerense, que bueno, obviamente son de derecha, el alcalde que ellos tienen es de derecha, el pueblo argentino tiene bien fresquito lo que fue el corralito y lo que fue esta debacle neoliberal. El pueblo argentino tiene bien fresquito las dictaduras militares de derecha que vivieron en la década del 80, donde lamentablemente nacieron organizaciones como las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, porque desaparecieron miles de personas y desaparecieron miles de bebés. Mujeres embarazadas que eran torturadas, eran retenidas, las tenían presas, daban a luz, le regalaban los muchachitos a las familias de la alta sociedad y después las asesinaban. Eso pasó en la dictadura argentina y al pueblo le duele. El pueblo todavía lo tiene tatuado en la piel. No obstante, la derecha argentina es bastante fuerte, es bastante poderosa y vamos a estar claros. Vayamos, lo explicábamos ayer, trasladémonos de nuevo al siglo XIX. En aquella época que no existía el internet, no existía la radio, el cine o la televisión, que el correo era a caballo o en barquito, simultáneamente, con días de diferencia, surge un movimiento independentista en Venezuela y surge en Argentina. Sin haber como en los dos extremos de Sudamérica, al norte del sur y al sur del sur. Paralelamente se van dando estos procesos emancipadores y una vez que se logra la libertad de las patrias, de nuestras respectivas patrias, San Martín fue avanzando hacia el virreinato del Perú porque ya se pensó, vamos a expulsar al Imperio Español de aquí. Y Bolívar fue bajando también hacia el virreinato del Perú, hasta que se encontraron. Y Bolívar, venezolano, y José de San Martín, argentino, liberaron Sudamérica. Nos trasladamos entonces al final del siglo XX, los albores del siglo XXI, época de internet, de radio, de televisión, de cine. Surge un proceso emancipador en Venezuela llamado Revolución Bolivariana, como consecuencia del neoliberalismo. Surge un movimiento emancipador, años después surge un movimiento emancipador en Argentina, también debido al neoliberalismo. Ya había emergido Chávez y era una voz solitaria en contra del ALCA, que eso era ya como que el acta de defunción de la soberanía de nuestros países. En Argentina viene lo del corralito, empezaron a cambiar de presidente como uno se cambia de ropa interior, un presidente diario. Llega por fin Néstor Kirchner y fue la segunda voz dentro de Sudamérica que se unió a la voz solitaria de Hugo Chávez. Y recordemos aquella cumbre en Mar del Plata, donde Néstor Kirchner le dijo a los gringos, no nos patoteen. Y se sepultó para siempre el Alca. Y esa dupla, o sea, vemos cómo prácticamente 200 años más tarde, casi 200 años más tarde, surgen los mismos movimientos emancipadores que terminaron liberando a Sudamérica. Que bueno, que queden todavía espacios como Colombia, que queden todavía espacios como Paraguay, donde también llegó ese baño emancipador de la mano de un Fernando Lugo, que hubo un golpe de Estado que quedó impune. Eso ya es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? ¿Ustedes creen que ellos no conocen la historia? Claro que la conocen. Y dicen, bueno, señores, en el siglo XIX pasó esto. Venezuela y Argentina se alzaron para liberar. Ahora, a finales del siglo XX, en el principio del siglo XXI, vuelven a hacer lo mismo. Tenemos que quebrarle la cabeza a cualquiera de esos dos polos. Y en ambos países, Estados Unidos tiene muy buenos aliados. Entonces tenemos cómo están aplicando la medida del golpe suave desde antes de fallecer nuestro comandante Chávez aquí en Venezuela, aunque durante la vida del comandante Chávez también lo hicieron, pero arreciaron. Y vemos cómo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tenido que enfrentar prácticamente los mismos rigores, los mismos golpes que le han estado dando a nuestro país. Pues el presidente Nicolás Maduro, ya lo había hecho el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el presidente Nicolás Maduro se solidariza con la presidenta Fernández por el intento de desestabilización a su gobierno. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien se encuentra actualmente imputada por la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en su contra. A través de su cuenta en la red social @Nicolás Maduro, el jefe de Estado acotó que sostuvo una conversación vía telefónica con la mandataria argentina y le transmitió la solidaridad de la patria de Bolívar y Chávez. Cristina Fernández fue imputada por el presunto encubrimiento del atentado a la sede de la Asociación Judía AMIA, perpetrado supuestamente por iraníes en julio de 1994, hecho denunciado por Nisman días antes de su muerte. Respecto al caso, altos funcionarios del gobierno han manifestado que dicha acción se trata de un golpe judicial contra el gobierno argentino. Y otro que ha hecho el gaucho, en cierta forma se solidarizó también con Cristina Fernández de Kirchner, es el Papa Francisco. El Papa Francisco recibió a judíos argentinos opuestos a esta marcha en contra de la presidenta Cristina Kirchner. Es decir, que estos judíos argentinos apoyan a Cristina Fernández de Kirchner, y eso que son víctimas de lo que ocurrió en la AMIA en 1994. ¿Verdad? Al cumplirse 20 años de la voladura de la AMIA, el diplomático Avirán, quien fue embajador de 1993 a 2000 en Buenos Aires, hizo una contundente revelación a la agencia judía de noticias. La gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros, en referencia al Estado israelí. El Papa Francisco recibió este miércoles a líderes de la agrupación judía argentina 18J, de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del atentado en Buenos Aires, a la asociación AMIA, a quienes expresó su apoyo. El encuentro tuvo lugar en un día significativo por la marcha que convocó la oposición en Buenos Aires, la cual rechaza a la organización 18J, este grupo de judíos argentinos, por considerarla un juego político sobre el dolor de los que perdieron a sus seres queridos en el ataque a un impune en 1994. Pocos medios de prensa argentinos divulgaron este recibimiento, y que interpretan como los servicios Infonews y Minuto Uno, como un mensaje del sumo pontífice al acoger a la dirigencia del 18J, a quienes transmitió que de mí esperen todos. Los principales medios de la oposición argentina, sin embargo, silenciaron por completo ese encuentro, y solo La Nación hace referencia al Santo Padre, pero únicamente cita sus declaraciones sobre Libia, país para el cual pidió soluciones pacíficas. Tras el encuentro con el Papa, Sergio Bornstein, Gabriela Lineal, Hugo Frisberg y Carlos Komarovsky hicieron declaraciones a la prensa internacional acreditada en el Vaticano y en Roma para explicar su postura de rechazo a esta movilización de la oposición argentina. Los dirigentes de la comunidad hebrea argentina le solicitaron al Papa que interceda ante Israel e Irán para que contribuyan a esclarecer la verdad sobre la voladura de la AMIA. Francisco les manifestó que de él esperen todo, que hará lo posible para ayudar a encontrar justicia por el ataque que dejó 85 muertos en Buenos Aires. Miembros del Poder Judicial, notorios por sus posturas y acciones contrarias al gobierno, convocaron la manifestación bajo un manipulado homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien investigó la causa AMIA, pero en realidad todos los sectores de la oposición política se sumaron. Bornstein expresó que esta movilización fue convocada por algunos fiscales como Germán Moldes y Raúl Ple en su defensa propia, en referencia a la marcha de este miércoles en Buenos Aires a un mes de la muerte de Nisman. Así que bueno, así está la cosa. Cristina, muchísima fuerza. Estados Unidos ya lo sabe. Que si aplasta de nuestros países, aplasta aún, sobre todo uno de los grandes, como es Venezuela o es Argentina. Con Brasil lo tiene más difícil, pero también le da a Brasil. Se puede generar en Sudamérica el fenómeno dominó. Vamos y a ir cayendo todos. Y si cae Sudamérica, América Latina, de ejemplo, van a caer estos intentos emancipadores que han surgido en Europa, en el, por ejemplo, el caso de Grecia con Tsipras y en España con este auge de la organización política Podemos. Pero señores, como dijo el presidente Chávez, y es algo que estuvo en la presentación de La Ventana muchos años, el que se meta con alguno de nuestros países se estará metiendo con todos nosotros. Fuerza Cristina, nuestro apoyo, feliz cumpleaños y adelante. Vamos a la pausa con Ali Primera, América Latina Obrera. Te levantes, América Latina Obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina Obrera, América Latina Obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y grite con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y grita con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Mujeres. Se titula este segundo encuentro con ustedes. La Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Patana Cultural presenta Gira Nacional Sur Consciente 2015.

repudiar el ataque a los a nuestros amigos y a nuestros compañeros del programa Zurda Conducta durante manifestación en Chacaíto. Ayer, bueno, salieron cuatro guarimberos a echar varilla a la avenida Francisco de Miranda a la altura de la estación de metro de Chacao. Y bueno, fueron agredidos los compañeros del programa Zurda Conducta que estaban cubriendo estos hechos. Por supuesto que el Colegio Nacional de Periodistas no dice niñé al respecto. El Ministerio Público investiga los hechos en que resultaron heridos el periodista Giancarlos Corrales Mendoza y su camarógrafo Leonardo de León González, ambos pertenecientes al equipo reportería del programa Zurda Conducta, cuando estaban cubriendo una manifestación llevada a cabo este miércoles 18 de febrero en Chacaíto. Según una nota de prensa emitida por la Fiscalía y de acuerdo con información preliminar, el equipo reportería del mencionado programa de Venezolana de Televisión se encontraba cubriendo una manifestación cuando un grupo de personas comenzó a perseguirlos y a lanzarles botellas, palos y piedras. Esta es la libertad de expresión que defiende María Corina Machado en el comunicado. En el comunicado del Acuerdo Nacional de la Transición, ¿no? De inmediato, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se percataron de lo sucedido y prestaron auxilio a Corrales, Mendoza y de León González, quienes resultaron lesionados con objetos contundentes. En tal sentido, fue comisionada la fiscal 46 del Área Metropolitana de Caracas, Beatriz Rosso, quien coordina las experticias y diligencias de investigación que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para determinar las responsabilidades penales a que haya lugar, señalar la nota de prensa. Por otro lado, la Fundación de Producción Audiovisual TVS Pueblo, que colabora con el equipo de Zurda Conducta, publicó en su cuenta en la red social Twitter la foto de uno de los jóvenes heridos mientras cubría la marcha. Así dejaron al reportero de TVS Pueblo en concentración Viste a Venezuela de Blanco, dijeron vía Twitter, refiriéndose a la marcha convocada por factores de la oposición. La pobrecita Lilian Tintori, entre comillas, ¿no? La pobrecita, en conmemoración de la entrega de Leopoldo López a las autoridades de febrero de 2014. Fíjense ustedes, señores, hay algo que, mira, que si lo tengo que repetir hasta que se me seque la boca, lo voy a repetir. Leopoldo López no se entregó porque le dio la gana. Leopoldo López no se entregó por dignidad. Leopoldo López se entregó porque lo iban a quebrar, porque había un montón de tipos, un montón de sicarios rodeando la casa, que estaba como palo de gallinero, que el mismo papá de Leopoldo López llamó a Diosdado Cabello y dijo: Diosdado, salva a mi hijo porque lo van a matar. Y lo iban a matar sectores de la derecha, y se develó que Julio Borges estaba detrás de ese asesinato. Y que fue Diosdado Cabello quien garantizó la vida de Leopoldo López y quien lo fue a buscar. Y que en ese acto de entrega estaba la familia de Leopoldo López aterrada, porque podía venir uno de estos francotiradores de la derecha y matar a Leopoldo, porque lo que querían era que esta broma terminara de estallar. Entonces, que venga ahora la Lilian Tintori y venga a la derecha: Leopoldo, tan digno, tan bueno, tan bello, que se entregó. No, él no se entregó por asumir su responsabilidad. Él se entregó porque estaba más seguro en Ramo Verde que en su propia casa. Entonces, no pongamos a Leopoldo López como el héroe digno tipo Hugo Chávez que se entregó. No, no. Él se entregó fue por salvar su vida. Y así será, y así será, que bueno, me tocará hacer trabajo de archivo, que voy a tener que buscar los audios de tanto Lilian Tintori como del papá de Leopoldo López dándole las gracias a Diosdado diciendo que a Leopoldo lo iban a matar. Entonces, que vengan estos ahora, que venga la derecha: el pobre Leopoldo, un año preso. Ya va, señores. Pero si ustedes mismos lo querían matar. Mira, vale, si hay gente que tiene la memoria, si hay gente que tiene la memoria con las patas bien cortitas, esta servidora tiene memoria de elefante. Y si tengo que repetirlo una y otra vez, lo repetiré una y otra vez. Es gracias a Diosdado Cabello que Leopoldo López está vivito y coleando, disfrutando de una cárcel 5 estrellas, que si nos descuidamos, pues la convertirán en la catedral, aquella famosa cárcel colombiana donde estaba Pablo Escobar, que tenía jacuzzi, cuarto de muñecas, discoteca, campo de fútbol y hasta cancha de bowling. Es lo que les falta a ellos, ¿no? Vamos a abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos la mensajería de texto. No, perdón, mensajería de texto no. Se pueden comunicar por las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho de El Atillo. en la cárcel de donde estaba el señor este, creo que se llamaba la cárcel de Envigado. Quedaba en el municipio de Envigado, pero se llamaba la catedral, la cárcel. Ajá, bueno. Uh-huh. Y el señor Leopoldo López, he escuchado por ahí en varias oportunidades que lo están comparando es con Nelson Mandela. Imagínatelo, pues. Ellos dicen que ese es el Nelson Mandela venezolano. Bueno, que está, ellos lo van a sacar porque yo voy a ganar todo lo que de aquí en adelante se refiere a lo que manda la Constitución. Bueno, mira cómo ellos actúan. Qué bueno. Para ellos nada más. Por supuesto sí, que señor. Sí. Enza, hoy, ¿verdad? Hay tres cuestiones que quería referir. Una es sobre la construcción del Capitolio Federal. El año pasado lo dijimos por este medio. Lo que pasa es que, mira, no he tenido cómo poder recordarlo en ese sentido porque fue un récord en construcción. Inclusive el presidente Guzmán Blanco en el año 1873 condecoró inclusive a las personas que trabajaron allí. Tal día como hoy se abrió el Capitolio Federal, pero en 1873. Y tal día como hoy también nació Benny Moré y tal día como hoy murió Benny Moré en el año 63 y tal día como hoy también se cumple el primer año de el fallecimiento de Simón Díaz. Simón Díaz fue buen hijo, fue excelente hermano, fue mejor primo, fue también papá, también fue abuelo y como colofón fue también el tío, pero el tío de Venezuela. Hasta él, y como un pequeño homenaje, nuestro eterno recuerdo. Uh-huh. Y vamos a también decir algo sobre tu comentario respecto a la Argentina. Uh-huh. Y, por supuesto, un saludo a la presidenta de la Argentina por el día de su cumpleaños y solidarizándonos también con ellos porque es verdad que tiene muchos problemas allá. Nos están aplicando la misma receta. Yo pienso que nosotros como pueblo deberíamos movilizarnos para darle apoyo a la presidenta Fernández, para decirle, mira, estamos viviendo lo mismo, te apoyamos, somos hermanos. Correcto. Sin embargo, pienso que estamos quedados en eso. Fíjate, estamos en el aparato con eso. Fíjate en esto, tú hablaste algo sobre la toalla sanitaria y hablaste algo sobre, generalizándolo pues, en cierto modo. Fíjense amigo, que lo que está pasando en Argentina, en la frontera que tienen ellos con Chile, que es lo mismo que tenemos nosotros con la frontera con Colombia. En Argentina ellos no subsidian nada prioritariamente, pues ni alimentos, ni medicinas, ni nada, pero controlan los precios, que es hasta donde nosotros debemos llegar, controlar los precios, que es lo que está pasando. Todo lo que te cuesta un peso en Argentina, en Chile te cuestan dos. Por ponerte un ejemplo, un acetaminofén en Argentina te vale 24 pesos, en Chile vale 47 pesos. Esa triangulación, porque yo la escuché con México, es más, en México cuestan un poquito más económico. Pero en Chile, ¿qué es lo que ha pasado? Las cadenas arrasaron con todo. Y esto es una cuestión que viene ya dándose en muchos países de Latinoamérica, porque lo que nosotros llamamos aquí, que son las cadenas, que son, o sea, trabajar bajo franquicia, han acabado con la parte pequeña, han acabado con el comercio privado en un sentido de los que no son cadenas. Entonces, al meterte en un centro comercial, se formalizan las cadenas y acaban con el negocio pequeño, o sea, con el independiente. Eso está pasando, que las cadenas tienen precios mucho más altos que los negocios independientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en Argentina todo cuesta más económico y los chilenos van para allá a gastarse su dinero. Eso es lo que refiere a ellos. Entonces, ojo pelado con ellos, porque en Venezuela no quieren hacer lo mismo. Aparte también, quería referirme al problema que Venezuela tiene en este momento. No Venezuela, Venezuela no tiene problema con nadie. Los españoles para acá, para Venezuela, a través de lo que se está comentando. Muy bien hecho, que la canciller, ¿cómo le contestó? Le respondió bien. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena, claro y que sí. Para finalizar en este sentido, el Venezuela, ¿verdad? Le reclama a ellos en un sentido, porque nosotros no estamos privando a nadie, ni se le está exigiendo a nadie que te calles la boca ni nada, porque eso no lo está haciendo, simplemente le está pidiendo a las compañías, tales como Aero Europa, tales como Iberia, tales como a los bancos que están aquí, tales como a Repsol, tales como a la Telefónica, que por favor medien en algo para evitar Exacto. la confrontación verbal a través de lo que está pasando, porque en España hay bastantes problemas, que se dediquen a sus problemas. En España el año pasado no se firmó un contrato colectivo, todo lo hicieron bajo la contratación, como se hace aquí en Venezuela, que la están eliminando, que son los contratados, todo se hace allí sobre ellos, que arreglen el problema de los desahucios, que arreglen el problema que en España está saliendo muchísimo más gente de lo que la gente cree, que lo que los en la generalidad cree, pues. En España el año pasado se fueron más de 500.000 personas de España huyendo de lo que está pasando allá. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? Todo el mundo en contra del señor Iglesias, en contra del señor, ¿cómo que se llama? El de Podemos. Pablo Iglesias. No, el otro. Bueno, Juan Carlos Monedero. A ver, Fernando, que otra llamada atrás me está diciendo, vale, pues. Luis. Ajá, cuéntame. Hasta luego, pues. Bueno, un abrazo grande, Fernando. La siguiente llamada, buenos días. Aló, buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Caramba, Coromoto, ¿cómo andas? Bien, chévere, ¿cómo tuvieron esas pequeñas vacaciones? No, vale, bien, descansando bastante. Disfrutando de lo rico que estuvo Caracas esos días. Sí, es verdad, estuvo bien sabrosita. Mira, el comentario que tú hiciste sobre lo que le está pasando a Cristina, la muerte del fiscal, uh-huh. Eso ha concadenado con muchas cosas. Si ellos fueron capaces de matar a un presidente como Kennedy, si fueron capaces de derrumbar unas torres gemelas que era el centro de las finanzas de ellos, si ellos han sido capaces de tantas cosas, que no extraña que una persona, porque ya no me queda duda de que haya sido parte de la CIA, ¿verdad? Uh-huh. Lo maten para poder imputar a Cristina. Claro, bueno, pero sin ir más lejos, no querían matar a Leopoldo López para que la salida agarrara más fuerza. Claro, es que la muerte de Leopoldo le conveniera a ellos, no al gobierno. Exacto. No al gobierno. Entonces, si la gente no entiende que los que son aliados de los Estados Unidos, de los gobiernos de los Estados Unidos, corren más peligro que siendo enemigos, parece mentira. Estados Unidos no masacró al pueblo panameño para agarrar a Noriega. A Noriega cuando se le volteó. La caída de Pérez Jiménez, chico, fue cuando Pérez Jiménez quiso hacer la política independiente. Porque Estados Unidos mata a sus aliados. Cuando su aliado deja de ser útil, págata, mata a sus aliados. O si le es más útil muerto, lo mata. Y por eso es que Uribe hace todo lo que ellos le dicen, porque lo tienen en un puño. Uh-huh. Lo tienen en un puño. Ese expediente que le tienen a Uribe, lo van a sacar en el momento en que él se les voltee o que ya no les sirva. Y él lo sabe. Y por eso es que Uribe hace lo que hace, porque sabe que está protegido, que mientras él haga todo lo que los Estados Unidos quiera, él está protegido. Escobar Gaviria también lo tuvo protegido por ellos, hasta que también se le volteó y quiso hacer de un pueblo, dale dádivas, valga la redundancia, dádivas y de todo, y fue cuando se les volteó Estados Unidos a Escobar Gaviria. Eso fue así. El que no quiera leer historia, que no la lea, pero mire, que me digan qué país donde ha estado Estados Unidos progresa. Que me lo digan. Ahí está el país más próspero de África, vuelto un desastre, pobre país. ¿Dónde están esas muchachas universitarias que pedían ser como las niñas de Estados Unidos? ¿Dónde están esas niñas? Esas niñas deben de estar, si no muertas, quién sabe qué será de la vida de esas criaturas que pedían a gritos que ellas querían ser como las universidades de los Estados Unidos. Entonces, cónchale, por Dios, a ellos no les importa si ellos nos destrozan el país. A ellos lo que les interesa es el petróleo. Si nosotros nos matamos entre nosotros mismos, eso no les importa a ellos. Nos van a destrozar si nosotros no nos ponemos las pilas, y a Argentina y a todos los países latinos los van a destrozar para tener ellos el dominio. Pero a nosotros no nos van a torcer el brazo, como dijo el señor Obama, y lo del señor le queda grande. Uh-huh. Es una vergüenza para la gente de color que ese señor haya llegado a la presidencia, porque es peor o igual que lo que los han estado antes que él. Es mi opinión, madre. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Coromoto, pero fíjate tú lo que es el caso de Obama. Obama, lo que te tiene de afrodescendiente será el tonito de la piel. Pero recordemos que la madre de Obama era blanca y sus abuelos eran blancos. Y su mamá se divorció del papá de Obama, que era africano. Obama no creció con la comunidad afrodescendiente. Obama era un niño clase media, un tipo de real, que creció entre blancos. Y creció como blanco norteamericano, creció como WASP, de afrodescendiente. El pelito y el color de la piel. Pero fíjate hasta en sus rasgos. Sus rasgos no son afros. Entonces Obama no representa a la comunidad afrodescendiente norteamericana como sí lo hizo en su momento un Martin Luther King o un Malcolm X, o lo hicieron también las Panteras Negras, o también muy dignamente en el campo del deporte y también con mucha dignidad, porque se negó a ir a pelear a la guerra de Vietnam y eso le costó el campeonato mundial de boxeo un Muhammad Ali, que de paso abrazó la religión musulmana y se cambió el nombre a Muhammad Ali porque Cassius Clay era nombre de esclavo. Era heredar el apellido que le dieron a sus ancestros esclavos. ¿Y por qué muchos afrodescendientes norteamericanos, afrodescendientes gringos, asumieron el Islam como religión? Porque el Islam es una religión surgida en África. Y como los afrodescendientes, ¿verdad?, vienen de África en honor a ese origen africano, asumieron el Islam, que el Islam de los afrodescendientes norteamericanos pues tiene las mismas bases, pero las mujeres no usan velo, ni existe la poligamia, nada. O sea, son mucho más occidentalizados que lo que pueden vivir, por ejemplo, en Irán o en Arabia Saudita, pero profesan el Islam, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Obama. Lo que es el caso, lo que estaba hablando Fernando Lapresta sobre lo que pasó con España, que es lo que ocurre en vista de lo que está haciendo el diario, el ABC, contra el gobierno de Venezuela. Lo que pidió en realidad el gobierno de Venezuela fue a las empresas españolas que están aquí, precisamente que mediaran, como ellos son anunciantes del diario ABC, que hablaran con los tipos y les dijeran, mira, en Venezuela está pasando esto, lo otro, y entonces fue malinterpretado. Fue interpretado allá como una especie de amenaza o presión del gobierno de Venezuela a los pobrecitos empresarios españoles para que dejaran de anunciar en el ABC o coercionaran al ABC. Entonces de ahí vino la respuesta de nuestra canciller, Delcy Rodríguez, quien dijo que mira, que aquí hace tiempo que ya en Venezuela se dejaron de transar los espejitos. Me parece una respuesta digna y una respuesta merecida. A estos empresarios españoles que son los que gobiernan el país. Ahí hay otro escándalo de corrupción por parte del Partido Socialista Obrero Español, que hay una canción de Joaquín Sabina que me encanta, que se llama Cuervo Ingenuo, que le dice precisamente a Felipe González, ya cuando se empezó a meter en la OTAN y se empezó a ir hacia la derecha, que le dice Cuervo Ingenuo, ¿no?, que supuestamente es un apache, le dice: tú, mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Pues tampoco 100% si americano es también. Es decir, que ya desde los tiempos de Felipe González se estaba entregando España en bandeja de plata al gobierno de los Estados Unidos a través de la OTAN, ¿no? A través de la OTAN y todo lo que este sueño que vendieron como la comunidad europea, que es sencillamente la comunidad de colonias de los Estados Unidos en el viejo continente. Algo terrible que está pasando en España, por ejemplo, es el desmontaje de la seguridad social, teniendo España una de las mejores del mundo, y que bueno, resulta que el gobierno dijo que no hay dinero para darle los medicamentos a los enfermos de hepatitis C. Los enfermos de hepatitis C necesitan una medicación de por vida que era dada de manera gratuita por parte del Estado español. Pues ya el Estado español dijo que nanay, nanay, y que se mueran. O pagan sus medicamentos, que son sumamente costosos y son de por vida, o sencillamente, bueno, vayan a Lourdes, pídanle a la Virgencita, pídanle a todos los santos

El 19 de febrero de 1937 muere en Buenos Aires el escritor uruguayo Horacio Quiroga, indiscutiblemente uno de los grandes maestros del cuento en idioma castellano. Después de haber realizado durante su juventud varios viajes por Europa, Quiroga se radicó en la Argentina, donde transcurrió gran parte de su vida. Residenciado en Buenos Aires, se familiarizó con el ambiente de la selva tropical, viajando constantemente a la provincia norteña de Misiones. Aunque fue también poeta y novelista, es como cuentista que se distingue entre los literatos latinoamericanos del siglo XX. Influido al principio por los relatos de Edgar Allan Poe, se hace luego dueño de un estilo vigoroso y muy original, en el que describe la naturaleza americana y la vida salvaje que en ella se desarrolla. Escribió Cuentos de la Selva, Anaconda, considerada por muchos su obra maestra, El crimen del otro, El salvaje, Los desterrados y otras obras que dejan una honda impresión en quien las lee y que han influido en muchos narradores contemporáneos latinoamericanos. En los últimos años de su vida, Quiroga se fue hundiendo en la depresión hasta que terminó suicidándose en una institución de caridad. Había nacido en Salto, Uruguay, en diciembre de 1878. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La música de Ali Primera continúa latiendo en el corazón del pueblo venezolano. Vamos a conmemorar 30 años de su siembra, con la presentación del uruguayo Daniel Biglietti y el colectivo La Cantera. Escucha este canto necesario el próximo jueves 19 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Principal de Caracas. Las entradas tendrán un costo de 50 bolívares. Te invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Mujeres. Se titula Este segundo encuentro con ustedes. La Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Patana Cultural presenta Gira Nacional Sur Consciente 2015, con motivo de la presentación de su más reciente trabajo discográfico, Mujeres, Caracas, sábado 21 de febrero, 7 de la noche, Sala Ana Julia Rojas, UNEARTE, Bellas Artes. Durante el mes de marzo, por los estados Mérida, Portuguesa, Anzoátegui y Nueva Esparta, con alma de mujer, urgen tiempos de sensibilidad, tanto de madre como de patriota. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Va un saludo de Daniel Biglietti para esta emisora y todos sus trabajadores. Arriba. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Once, cinco minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Daniel Biglietti de Uruguay y este tema que es emblemático de él, A desalambrar. Recordemos que hoy a las 7 de la noche se va a llevar a cabo este homenaje al pana Ali Primera a 30 años de su siembra. Va a estar Daniel Biglietti del Uruguay y también el colectivo La Cantera integrado por Amaranta, Badaraco, Mauricio Figueira, José Alejandro Paredes, José Alejandro Delgado, va a estar también Ana Cecilia Loyo. Promete el concierto de la noche de hoy en el Teatro Principal. Ayer estuvo Daniel Biglietti aquí en Alba Ciudad, fue entrevistado por nuestro compañero y colega Iván Padilla y en el programa Todos Adentro Radio, ¿no? Y entonces, bueno, en el programa con Iván Padilla estuvo hablando Daniel Biglietti sobre su vida, sus vivencias con Ali Primera y el repertorio que plantea tocar junto a La Cantera este jueves en este concierto que se realizará en el Teatro Principal. A Ali Primera lo conocí en Caracas, en mi primera visita en la década de los 70, recordó Biglietti. Estuvimos la primera vez en Macuto, en una playa, en una casa de la costa que le había prestado un amigo. Allí nos encontramos. Después de conversar y pasar un lindo diálogo, le hice una entrevista que ya he difundido en la Radio Nacional de Venezuela, donde él habló de su vida, de su infancia. Ahora voy a tener la oportunidad de conocer su tierra natal, dijo refiriéndose al concierto del próximo sábado en Paraguaná. Entonces, bueno, también les recordamos, ¿no?, que esto lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, el día de ayer, que el Ministerio del Poder Popular... ¡Ay, Dios mío, se me trabó la lengua! El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anuncia 3 concursos sobre la vida de Ali Primera para cineastas, músicos e ilustradores. El primer concurso tiene como objetivo realizar un tributo musical al cantautor. Esta es la filosofía de la convocatoria, que sea lo más amplia posible, que se exprese la mayor cantidad posible de géneros y con algún énfasis en las generaciones más jóvenes. Se plantea hacer público en octubre este disco tributo a Ali. El segundo concurso, que describió Reinaldo Iturriza como una audacia política, está dirigido a los cineastas. Es una convocatoria a la película de Ali Primera. Hemos hecho una convocatoria a todos los cineastas de Venezuela e incluso queda abierta la posibilidad para cineastas de otras latitudes. En principio va a ser una convocatoria para guión de ficción sobre la obra de Ali Primera y otro concurso en el género documental. La tercera convocatoria es para ilustradores y caricaturistas, para que hagamos lo propio sobre la vida de Ali Primera en el género cómic e ilustración. Se convoca a ilustradores y diseñadores gráficos con quienes el Ministerio está trabajando con mucho ahínco. Los detalles y las bases de los 3 concursos estarán publicados en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya lo saben. Y tenemos llamada. Buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy bien. Mira, Enza. Bueno, muy vigente todo cuanto expresaba Ali en sus canciones. Sí, muy señor. Muy vigente. Y una cosa que te voy a decir, no sé si es una idea descabellada. En cuanto a lo de Kirchner, mira, yo relaciono. Ve la relación de Pichumero, ¿viste o no? Una idea que yo tengo. Para mí, esto que le iban a hacer a la López, su mismo, a los más cofradías. Ajá. Eso se le hicieron a Nilma y se lo quieren cobrar. Eso es lo que sospechamos mucho. Se lo hicieron a este para involucrar a Cristina porque ellos quieren salir del kirchnerismo. Claro, sembrarle a Cristina un falso positivo, al mejor estilo de Álvaro Uribe. Claro, ¿y cuánto va que fueron ellos? Y entonces los insultos tan feos que le han hecho a ella, la tiren, pero y creo que ella termina su mandato en octubre, no sé si sí, en octubre hay elecciones presidenciales y Cristina se está lanzando a la reelección. ¿Se está lanzando? Sí, señor. Yo no creo que ya se lance con todo lo que le han hecho esa ponchera. Lo va a hacer y lo va a hacer. El kirchnerismo la eligió a ella y ella pues va, ella dirige un proyecto. Pero es la herencia de Néstor. Sí, pero cuando ella quedó, ella dijo que este era su... Bueno, yo recuerdo que ella había dicho que hasta aquí llegaba. No, pero se lanzó a la reelección hace tiempo ya. Ella es la candidata, ella es candidata a la reelección. Es que ha llegado demasiado. Por eso es que le están cayendo como le están cayendo. Lo que sí me dio cuenta es que esta gente del 1 de mayo, las señoras no estaban de acuerdo con eso. Le tienen mucho aprecio. Ayer habló una de ellas y otro señor. Hay uno que es un fiscal que bastante mayor que dijo que no. Que eso era, todo eso era falso. Eso es para cuestionar a Cristina, cosa de que no llegue, no siga pues el mando político de ellos. Pues. Hasta en cierta forma, el Papa, cuando recibió a la gente ayer que apoya a Cristina, le está dando el espaldarazo a Cristina Fernández. Sí, pero la tienen contra... Es igualito que aquí, la misma cosa. Pero este tipo, te apuesto que son de su misma pasadilla los que le dieron, lo que lo mandaron para el otro limbo. Ahora están haciendo que se marcha silenciosa y todo cuanto. Así le iban a hacer a López. Que se salvó, por como tú estás comentando, por Diosdado. Gracias a Diosdado, que Leopoldo López está vivo. Ajá, correcto. Pero sin embargo, ahí está el sufrido, el amargado, el pobrecito, el yo no sé más, y los muertos que dejó. ¿Cómo ¿Con qué se come eso? Como dice José Vicente. No. Eso no puede ser. Mira, Enza, yo quisiera que tú me hicieras un favor, aclárame, porque no he leído nada. Ajá. Si sabes algo en cuanto a la modalidad del SICAR, si tienen la noción. ¿Oíste? Gracias. Tranquila, pues. Chévere, tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Hola, Alvarina, ¿cómo estás? Aquí, bien, preocupada por los muchachos de Surda Conducta. No, vale, pero están bien, tranquila. No, pero es que tú sabes que la fiscalía no hace nada. De cuánto no han agredido, nos hace, ¿no? Si no hacen nada. Mira lo que le pasó a Lorena Layo. Nada pasó. ¿Hasta cuándo no te la van a estar poniendo el lomo? No puede ser que la fiscalía tiene que actuar y que sea la cosa que sea fuerte, porque es que no. Mira, nos mata, no hace nada. Ahí está la malandra esa de María Corina. Ah, ahí está el vampiro, es equipando sangre también, no hace nada. No puede ser. Y mira, y en cuanto a Uribe Bala, chica, yo no sé qué va a pasar con ese malandro también. Nosotros ya estamos cansados. Ese señor matando gente, y no, tampoco va a pasar nada. Bueno, pues, buenos días. Bueno, un abrazo grande, Alvarina. Bueno, con respecto a lo que, fíjate, voy a tratar de explicarte, Ingrid, lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con las tasas de cambio. Existe un cambio a 3 tasas. Está el dólar Sencoex, que es el dólar preferencial a 6.30, que abarca, aunque usted no lo crea, el 70% de la economía nacional. Con el dólar Sencoex es que se importan materia prima, es que se importan alimentos, es que se importan medicinas. O sea, el 70% del consumo del venezolano está cubierto por el dólar Sencoex, que siempre es y va a ser a 6.30. Existe otro tipo de dólar, que ese es el que se ha venido manejando, si no me equivoco, desde los últimos 2 años, que es el dólar SICAD, que es que el Estado coloca una cantidad de dólares en una subasta y estas subastas determinan el precio de ese tipo de dólar. El dólar SICAD jamás, siempre oscilado entre 10 y 12 bolívares, eso ha variado. No, eso ha variado dependiendo de cuánto se coloca el Estado en la subasta y cuánto es la puja dentro de las subastas. Este dólar SICAD es el que rige el 25% restante de nuestra inversión. Es decir, el 70% de lo que nosotros gastamos y consumimos está cubierto por dólar Sencoex, que es a 6.30, más ese 25%, estamos hablando del 95% de nuestra economía, se rige por el dólar Sencoex más el dólar SICAD, que nunca ha estado por encima de los 13 bolívares, nunca. Entonces no vengan a decir que es que nos quedó un sueldo de un dólar diario, que qué barbaridad, que esta devaluación, porque no, porque nosotros no podemos establecer el costo de la vida del venezolano a lo que es el dólar marginal, que es el dólar SIMADI, Sistema Marginal de Divisas, ¿Qué significa este dólar CIMADI? El dólar CIMADI es que permiten que operen la banca y la casa de bolsa y también a través de la oferta y la demanda, o sea, por ejemplo, de la gente que esté ofertando dólares aquí en Venezuela y la gente que esté demandando, y dentro de lo que es el juego de las bolsas internacionales, pues se establece el precio, se establece el tipo de cambio. Este cambio es variable. Este cambio puede subir, puede bajar. Ahora está alrededor de los 170 bolívares. Pero bueno, en la medida que la gente vaya apelando y vaya comprando a través del CIMADI, y más dólares se coloquen en el CIMADI, porque de hecho el CIMADI mata el dólar paralelo, porque lo mata. Y al acabarse el dólar paralelo también se le da un duro golpe a lo que es el negocio de la venta y la raspada de cupos. No sé si lo eliminará, pero también lo golpean bastante. El asunto está que el dólar CIMADI arrancó con un costo de 170 bolívares por dólar, pero esto puede ser variable, puede que baje 80, puede que baje 50, puede que suba 200, todo depende del mercado internacional de la divisa. No, el que se mete, eso depende de las casas de bolsa. A través de la banca y las casas de bolsa, cualquier persona natural o jurídica puede adquirir esos dólares. Es decir, bueno, yo me voy de viaje, por ejemplo. Que bueno, dudo mucho que me pueda ir de viaje al exterior por mucho tiempo con esos precios exorbitantes de los pasajes, pero bueno. Supongamos que yo me voy de viaje y agarro tengo mi cupo en dólares, pero yo necesito una platica más. Esa platica la puedo comprar, esos dólares los puedo comprar en cualquier banco o en una casa de bolsa gracias al CIMADI. Pero no es un dólar preferencial. Pero fíjense ustedes que esta dictadura tan mala, maluca. Fíjate que cómo le dejan, vale, dólares SICAD. Hay una tasa preferencial para el cupito electrónico, para el cupito viajero y supuestamente para el costo de los pasajes. Ahora que las aerolíneas nos están clavando los precios que les da la gana, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, fíjense, entonces, bueno, así más o menos es que podemos decir que así es como se está manejando. O se manejaría este dólar CIMADI. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, usted necesita comprar dólares, usted agarra y va al banco y dice, mira, yo quiero comprar tantos dólares y se los vende. Claro, hay un límite. Creo que se pueden comprar hasta, creo que son máximo 2.000 dólares semanales y 10.000 dólares mensuales, lo máximo que uno puede comprar en el CIMADI, ¿no? Con respecto al CIMADI hay varias informaciones. Una de ellas es que el Banco Central convoca a los bancos y a las casas de cambio a participar en la subasta extraordinaria de divisas. El Banco Central de Venezuela convocó de forma extraordinaria a los bancos universales, casas de bolsa y de bolsa pública de valores bicentenaria a participar en una subasta extraordinaria de divisas para atender las operaciones cambiarias al menudeo, porque hoy arrancó. A partir de hoy, las personas que vayan a comprar poquitos dólares, lo que hablamos del menudeo, no estamos hablando de grandes cantidades para la inversión, ya pueden ir a las casas de bolsa y a los bancos a comprar sus dólares CIMADI, ¿verdad? Bueno, entonces para eso, el Banco Central de Venezuela convocó de forma extraordinaria a los bancos universales, casa de bolsa y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria a participar en una subasta extraordinaria de divisas para atender las operaciones cambiarias al menudeo conforme a lo previsto en el referido convenio cambiario número 33 publicado en Gaceta Oficial la semana pasada. De acuerdo con el aviso del ente emisor disponible en su portal web, la subasta se realizará este jueves 19 de febrero de 2015 con un monto mínimo de oferta de $50,000 y un máximo de $500,000, siempre en múltiplo de 1,000 bolívares. Desde este miércoles, los bancos y las casas de cambio autorizadas podrán iniciar la presentación de las cotizaciones ante el Banco Central de Venezuela entre las 3 y las 4 y media de la tarde a través de la Gerencia de Operaciones Cambiarias, adscrita a la Vicepresidencia de Operaciones Internacionales. Bueno, vamos a revisar que tenemos también bastante participación a través de las redes sociales. Nos escribe Soraya 8. Si los boletos aéreos vendidos en Venezuela tienen un 100% o más de especulación, más del 70% de la deuda que ellos aducen es ilegal. Totalmente de acuerdo. Dice Mario de Jesús Pérez. Buen día, se les saluda María Corina, Borges y Antonio Ledesma. Los queremos presos ya. ¿Será que ponemos presos a la justicia? Bueno. Nos cuelga Juan Virguirola unas foticos. Chicos, qué maravilla. Estamos hablando de un supermercado, un automercado, la urbanización Mañongo de Naguanagua. Entonces nos cuelga una foto. Fíjense ustedes estos precios. Nada más un ejemplo. Gaby caraotas rojas, 500 gramos. Medio kilo, o sea, decir, estamos hablando de medio kilo de caraotas rojas. ¿Saben cuánto están vendiendo esos sinvergüenzas del paquete? En 235 bolívares. 235 bolos, medio kilo de caraotas rojas. Bueno, Andrés Eloy, mira que con la especuladera está bien. Se ha mejorado mucho lo del abastecimiento, lo del contrabando. Oye, pero lo de la especulación es grosero. El otro día fue un supermercado y unas galletitas brasileñas, de estas que te venían en un tubito, que te vienen en un tubito, que te costaban 30 bolívares, las vi en un supermercado en más de 100. Eso es una burla. Por supuesto que esas galletas por mí se pueden llenar de gorgojos, porque yo no voy a andar gastando 100 bolos, que bastante me cuesta ganármelo, en unas galletitas que hasta hace 2 meses costaban 30. Y fíjense ustedes, también un llamado que hago a las autoridades para que le echen el ojo a los dueños de los centros comerciales que están extorsionando a los pequeños comerciantes. Les están subiendo los alquileres de unas formas exorbitantes que los obliga a subir los precios. Me comentaba un pequeño comerciante de un centro comercial que está en la zona donde vivo, que en el único restaurancito de ese centro comercial donde hay unos precios económicos, accesibles, les quieren clavar 400 mil bolívares de alquiler al local. Mensual. Es decir, que los dueños de ese restaurante tienen que pagar 400 mil bolívares, 400 millones de los viejos todos los meses. Entonces, ¿qué hacen? Presionar, una de dos, o cierran el restaurante o ponen la comida a los precios exorbitantes que ya lo tiene la feria. ¿Entiendes? Porque resulta que la feria de comida rápida, una hamburguesa de plástico asquerosa con una lechuga mustia, no te baja de 350 bolívares. Cuando en ese restaurancito uno se puede comer un asado negro acompañado de una pasta, 4 quesos en 250 bolos. 400 mil bolívares le quieren clavar al dueño de ese restaurancito. Bueno, un restaurante más o menos grande. En ese centro comercial. Porque en ese centro comercial no venden los locales, los alquilan. Y entonces vemos cómo en ese centro comercial cada día son más las tiendas que cierran. Porque no tienen cómo pagar ese alquiler. Porque vamos a estar claros. Ah, tú me estás especulando, yo te dejo de comprar. Tú me subes los precios el día que yo te dejo, o sea, el día que no tenga cómo pagarte, vas a tener que bajar los precios porque nadie te va a comprar. Eso, el consumidor al menudeo, pero en el caso de estos pequeños comerciantes, no puede hacer lo mismo. Ay, no, está muy caro, no te pago más el alquiler. Pues resulta que el alquiler, ese local que está alquilando, es un modo de sustento. Y entonces, ¿quién termina pagando los platos rotos? Además de ese pequeño comerciante, el consumidor final, que bueno, a la hora de la chiquita, no importa, no me compro unas galletas, me dejo de comprar un helado. Pero, ¿y ese pequeño comerciante? Ese pequeño comerciante que te está, que bueno, que un local de bisutería, ¿cómo hace? Ok, uno se puede dejar de comprar un zarcillo, pero ¿y este señor cómo hace si es su modo de sustento? Y todo lo que puede ganar, se lo embolsilla el dueño del centro comercial. Ya el Estado ha atacado varias veces el caso de los alquileres en los centros comerciales. Los dejó tranquilos y ya están extorsionando de nuevo a los al pequeño comerciante. Bueno, y vamos. 11:22 minutos. Bueno, ya vamos a leer unos tweets más para que no se vayan acumulando, ¿no? Dice Modo Panita, ¿cómo es eso? Si su esposa dice que lo tienen en las catacumbas de Ramo Verde, aislado, etcétera. Y dice Leopoldo López a CNN, lo mejor que puede hacer Maduro es renunciar. El tipo le da declaraciones a CNN y está aislado. Está bien. Dice también, soy otro robot más. Y dice, milagro, no sé, esto por lo visto es una especie de conversación. A lo de la entrevista a CNN. Dice Enrique Guzmán, ¿qué tal? Torturado, aislado, incomunicado, azotado, pero dando entrevistas y declarando pendejadas. Esto sobre esta entrevista que Leopoldo López le hizo, que CNN le hizo a Leopoldo López. 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con una de las cantantes que va a estar hoy rindiéndole homenaje a Ali Primera, que es Ana Cecilia Loyo, alma de Venezuela. Mm-hmm.

tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva. Es el monte y mi fuerza un cimarrón. Como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané. Es 31 minutos, regresamos a La Ventana y bueno, escuchábamos parte de Mi Querencia, uno de los temas más hermosos de nuestro Simón Díaz. Ofrecemos nuestras sentidas excusas, nuestras sentidas disculpas, debido a que tenemos problemas con los equipos aquí en el estudio y eso, pues bueno, tumba. Está tumbando el audio, está tumbando las canciones. Vamos a tratar de solventarlo lo antes posible, ¿no? Así que bueno. Como ya les dijimos, disfrutamos un rato, unos minutos, ¿no? Unos segundos del tema Mi Querencia de Simón Díaz, con quien también vamos a cerrar el programa de hoy. Esperemos que lo podamos disfrutar completo, ya que un día como hoy, hace justo un año, el tío Simón nos dejó. El tío Simón voló hacia las estrellas y bueno, y forma parte para convertirse en un referente obligado en el imaginario, ¿no? De lo que del pueblo venezolano. Quien fue una persona, un cultor que rescató la tonada y la puso muy en alto en todo el mundo. La verdad que los temas, las tonadas de Simón Díaz son todas. De verdad que uno no puede decir cuál es la preferida, porque todas son una belleza. Así que bueno, honor a quien honor merece y todo nuestro cariño al tío Simón, que nos dejó un día como hoy hace un año. Les recordamos que está abierta la participación en La Ventana. Siguen activos nuestros números telefónicos, el 562-7949, el 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Soraya 8, modelo fracaso. El modelo fracasó, que dirán los mexicanos del capitalismo que se tiran al río para pasar la frontera mientras en Venezuela se van en avión. Dice también Juan Guirola, mueren periodistas que mostrarían participación del gobierno gringo en el ataque a las Torres Gemelas, ¿sí? Eso pasó en los últimos días. Dice Adán García, hoy en el Central Madrirense, la lata de tomate a 35 bolívares cuando la tenían en 198. El aceite de oliva en 242 bolívares el litro cuando lo tenían a 1500. Bueno, espero que le bajen a las galletitas. Y el maíz para cotufa a 16 bolívares medio kilo cuando antes lo tenían en 122. Y también dice Central Madrirense con cola afuera, los bachaqueros, con cola afuera esperando a ver qué van a vender adentro, la venta de aceite de oliva, tomate de lata y cotufas sin hacer cola. Bueno, así se manejan las cosas en ese supermercado, ¿no? Vamos a revisar el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y bueno, nos cuelgan diferentes notas, ¿no? Al niño nos cuelga una nota, excelente noticia. Ojalá que se lleve hasta las últimas consecuencias y que se vaya preso este degenerado en caliente. Y se pregunta, ¿no? Si allanarán la inmunidad parlamentaria a Julio Borges. Pues mira, deberían allanársela. La verdad es que deberían allanársela. Pero bueno, ¿tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días, Ensa. La señora Daisy acá en el barrio. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, todo bien. Qué acabando bueno. De llegar de Ocumare de la Costa, que nos fuimos el viernes pasado, llegamos ayer. Qué rico, hablando... cómo está eso por allá. A mí me encanta. No, Ensa, yo disfruto, mira, mucho del playón. La chaqueo allá es impresionante. Sí. Horrible, Ensa, mira. Nosotros decíamos, porque una señora que conocemos hace tiempo allá, siempre vamos, decía, tráiganse todo, porque aquí no se consigue nada, y broma, y aquí todo está muy caro. No, Ensa, mira, y él vulgarmente, me perdona mala expresión, el más pendejo tiene un cuchitrí ahí, vende, no, lo que aquí no se consigue, Ensa, esto es horrible. El desodorante, los modelos, la pasta de dientes, el jabón, el acción, Ensa, que aquí en Caracas no se encuentra por ningún lado. Allá estaba hasta para echar por el techo, pues. Horrible, horrible. Y 10 veces más caro de lo que cuesta. Ah, bueno, Ensa, tú puedes, te lo imaginas. Mira, allá nada baja de 100 bolívares. Allá lo más poquito son 100 bolívares. El champú, el desodorante, dependiendo del desodorante, te dan el precio. Qué horror. Es impresionante eso allá. Yo digo, Dios mío. Entonces dice mi hermano, no, y eso que son pueblerinos, imagínate. Ah, pobrecito, un carajo, dice él. Estos son unos sinvergüenza que lo que hacen es venir a revender para acá. Pero él es el cual, y yo le dije, viste, ese para que tú veas, viste. Entonces se quedó callado. Yo le dije, viste cómo está pasando la cosa. No, si ese le dice, cosa, no, y decirle, y viste por qué tienen que poner, y viste por qué tienen que poner captahuellas, y viste por qué tienen que poner la cosa por el terminal de cédula. Yo le dije a él, viste por qué hay que no hay escasez, lo que hay es acaparamiento, la gente sinvergüenza como esta, que se mete en un cuchitrí y entonces así te ganan un real y no trabajan como tienen que trabajar. Así es. ¿Ah? Entonces uno que trabaja bastante, que tiene que sudarse los reales, tiene que venirlo a regalárselos a ellos. Eso es una sinvergüenzura, le dije yo. ¿Ah? Y una empanada, Ensa, una empanada 50 y 70 bolívares. Un pescado más grande que fue el que vi, impresionante, 1.200, 1.500 bolívares. Los pescados están por las nubes. Sí, ¿sabes? Pero bueno, en Ocumare de la Costa siempre han sido carerosos, sí, igual que en Cata, pasaron, o sea, son carerosos. El pescado más barato te cuesta 450 bolívares. Eso es impresionante. Nosotros, menos mal, gracias a Dios, nos llevamos todo lo que íbamos a comer. Unos tostoncitos fue lo que nos comimos por allá, porque, conchale, las playas uno le provoca casi el pescadito, y ahí a duras penas comiendo, y la tristeza de ver que tan caro todo, y no había casi gente, Ensa. De verdad que ellos están perdiendo el turismo por la sinvergüenzura. Claro, mira, la ambición rompe el saco. Especula, que va a llegar un momento que la gente no te va a comprar, y ya no será por conciencia, sino porque no va a tener la plata para pagarte, y vas a tener que bajar los precios o quiebra. Una crítica constructiva al alcalde de ese municipio, de verdad, Ocumare de las Costas está en el piso, está fea, tienen que meterle mano. Por la parte del gobierno está muy feo todo eso. Un abrazo. Pues, un abrazote grande, Daisy, te queremos muchísimo también por acá. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones, y como ya les decíamos en la media hora anterior, el día de hoy comenzó la compra y venta de divisas al menudeo. Las personas naturales que quieran comprar divisas en efectivo podrán adquirir hoy a las casas de cambio cuando se da inicio a las operaciones al menudeo a través del sistema marginal de divisas SIMADI, después del asueto de carnaval que detuvo las transacciones de la banca, casas de cambio y operadores de valores autorizados. En entrevistas a medios nacionales, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, explicó que el SIMADI es el tercer componente del nuevo sistema cambiario en el que pueden participar personas naturales y jurídicas. Los intermediarios son la banca pública y privada, las casas de cambio, los operadores de valores autorizados y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. Se permite comprar y vender divisas y títulos de valores. Precisó que pueden vender todas aquellas personas que tengan dólares, incluyendo a los turistas, a empresas privadas y públicas, entre ellas PDVSA y Remesas Familiares. familiares. El Banco Central de Venezuela también puede intervenir. Cualquier empresario que tenga sus dólares puede vender. Le quedará su comprobante de venta. Un turista, igualmente, si usa la tarjeta de crédito, se tomará la fecha y se le aplicará la tasa del SIMADI de ese día. Las remesas que envíen familiares del exterior deberán cambiarse a la tasa que rija. La industria petrolera podrá actuar en cualquiera de los tres esquemas en coordinación con el Banco Central de Venezuela para buscar el equilibrio, puntualizó. Agregó que entre los demandantes están las personas naturales y las empresas que por algún motivo deben acudir a este esquema. Quienes deseen hacer cualquier operación deben tener en cuenta en dólares, deben de tener una cuenta en dólares en un banco nacional, como lo establece el convenio cambiario número 20 del 14 de junio de 2012. En este sentido, explicó que la estructura del SIMADI tiene tres componentes: el menudeo, que es el efectivo, y será a través de las casas de cambio; las operaciones de cantidades un poco mayor, que la van a hacer con los operadores de valores autorizados, donde se podrá transar en transferencias bancarias, y también se harán permutas; y el tercero, que es básicamente entre los bancos, la bolsa y la casa de cambio correspondiente. Ahora, a mí me queda una duda. Uno no puede abrir una cuenta en dólares en una casa de cambio. Un turista no tiene cuenta en dólares. Entonces, qué sé yo, la persona que esté interesada en comprar o vender 100 dólares, ¿lo puede hacer tranquilamente en una casa de cambio? Ahí me queda esa duda. Pienso que deberían ser más claros en ese sentido, ¿no? Bueno, quien se pronunció también sobre el dólar SIMADI fue Miguel Pérez Abad, comisionado al Estado Mayor Económico y presidente de Fedeindustria. Él asegura que el SIMADI minimizará el impacto social y destruirá el dólar paralelo. Miguel Pérez Abad, comisionado al Estado Mayor Económico y presidente de Fedeindustria, señaló que el sector productivo venezolano tiene expectativas positivas sobre la aplicación del nuevo sistema cambiario. Asimismo, dijo en un programa radial que este sistema tiene atributos fundamentales: minimizará el impacto social, irá siendo flexible, creará un mercado flotante, el cual fijará la tasa y destruirá el dólar paralelo. Manifestó también Miguel Pérez Abad que la reunión que sostuvo con el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, fue para identificar los puntos que coincidían en materia de desarrollo económico y acotó que elaboraron una agenda que pondrán en marcha. Coincidimos en la necesidad de trabajar en el impulso industrial, el tema del funcionamiento del Estado en la burocracia y permisología que retrasa la actividad industrial, el tema de la inmovilidad laboral. Enumeró el tiempo que comentó que establecieron un compromiso por trabajar en esos esfuerzos y reconocer el liderazgo del presidente Maduro y el plan de la patria. El presidente Nicolás Maduro tiene la disposición de explorar cualquier propuesta que tenga que ver con la capacidad productiva, aseguró Pérez Abad. Y bueno, bien interesante unas declaraciones que dio Roy Chatterton, quien es nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que tiene que ver sobre lo que significaría la restitución del Estado neoliberal aquí en Venezuela. Esto se relaciona con este, que es el programa de gobierno, o sea, lo dejaron claro, este Acuerdo Nacional de Transición que lanzaron Julio Borges, María Corina Machado y Leopoldo López, que es el modelo nacional de transición que avala también la Mesa de la Unidad Democrática. Lo que pasa es que ellos se callan la boquita, pero es el que avala la MUD, que prácticamente señala que se restituiría el Estado neoliberal. Es decir, que ay, bueno, que vamos a quitar los controles que tiene el Estado contra las empresas, léase. Se retiran los decretos de inamovilidad laboral, se reforma la ley del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que vamos a volver al sistema internacional tradicional, no sé qué. Es decir, bienvenido Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que tienen a España, a Grecia como están, ¿verdad? Que tienen a México como está, bueno, ahí están. Y hablan de una serie de cosas que van acompañadas, porque ellos también bien hablan de esa agenda social de reforzar la seguridad, de acabar con las bandas criminales. Eso suena lo que hizo Carlos Andrés Pérez y lo que hizo Rómulo Betancourt, de estar suspendiendo las garantías constantemente, de allanamientos, como pasaba en la Cuarta República cuando pasó después del Caracazo. Cero garantías y allanamientos arbitrarios ante cualquier hogar donde pudiera haber una persona que fuera disidente al gobierno. Es decir, volver a la cuarta y todavía peor. Y todavía peor porque hay un pueblo que está acostumbrado a protestar, está acostumbrado a participar y le conviene abortar cualquier rasgo de rebeldía o de chavismo que quede. Vamos a dejarlo claro. Pues bien, dijo Roy Chatterton que la restitución del Estado neoliberal en Venezuela estaría acompañado por una masacre. Si los partidos políticos de la burguesía retoman el poder político en Venezuela, darían paso a la restitución del Estado neoliberal en el país y acompañada por una masacre, advirtió ante el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Matos. Estas cosas hay que decirlas, y ante una guerra mediática no podemos ser tímidos, blandos o incompetentes, dijo Chatterton al ser entrevistado por la empresa estatal Radio Nacional de Venezuela. Ante la campaña de desestabilización e intento de golpe de Estado, el diplomático venezolano exigió a quienes dirigen medios de comunicación públicos diseñar estrategias comunicacionales que inviten al pueblo a pensar las diferencias que existen entre el sistema socialista y el capitalista. Si la oposición regresa al poder en Venezuela, impondría la represión brutal como ocurrió en Chile. Y eso ya sea a través de un golpe de Estado, señores, o ya sea desde el punto de vista democrático. Empezará a reformar leyes, suspender garantías, escriban los señores. Escríbanlo. Y ya el venezolano se acostumbró a dar su opinión, se acostumbró a protestar, se acostumbró a un estado de bienestar social que esa derecha irá desmontando poco a poco. Que le digan a los estudiantes de la UNEFA que la van a privatizar, que no es real. Que le digan a los estudiantes de la Bolivariana que la van a privatizar porque no es real. Que empiecen a cobrarle a los padres de esos niños que son operados de manera gratuita en el hospital cardiológico infantil. ¿Y qué es lo que plantean ellos cuando dicen que el modelo fracasó? Es decir, que el Estado está quebrado por la inversión social. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Eliminar la inversión social y abrirnos al libre mercado. Hay que tenerlo clarito. Para el que tenga dudas, para el que se lleve sus rabietas porque por la inflación, por el que se lleva sus rabietas por la guerra económica, por el que se lleva sus rabietas porque Nicolás no hace nada, que lo piensen. Incluso aquellos que se llevan sus rabietas porque lo que quieren montar aquí es un soviet, piénsenlo. Primero hay que ganar la guerra, amigos, y estamos en guerra. Después se profundizará la revolución. Pero si esta gente llega al poder, no va, las barbaridades que muchas veces sueltas por las páginas web no las vas a poder volver a decir más nunca. Y sería uno de los primeros que tendría que salir corriendo del país. Hay que estar claros del momento histórico que estamos viviendo. Y bueno, muy bueno este alerta que hace el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton. Tenemos, les recordamos, estamos ya en los últimos minutos del programa, pero todavía hay tiempo para participar. Les recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Pedro Laporta? ¿Cómo anda todo? Aquí, hermana, pasando con, no, sino con sentimiento, porque hay una persona que yo la he tratado de ayudar y quiero seguir ayudándole, y a través de ver si me escucha, uh-huh. La señora Padilla. Caramba, señora, mire, yo estoy dispuesto a colaborar con usted siempre que usted quiera dejar el alcohol. Ya está bueno, la otra vez la recogimos de la Plaza La Concordia, y después aquí en la Plaza Catalana de San Martín, y queremos ayudarla, de hecho ayudar, porque es vergonzoso en la forma que usted anda por ahí todo el tiempo. Nosotros somos amigos suyos y queremos ayudarla. Vamos a darle la oportunidad de ayudarla para que a ver si se libera del alcohol, señora. Esto es un mensaje de buena fe, de buena voluntad. Mira, tú sabes que parece que pasó un tipo por ahí bien feo, ¿viste? Sí, ¿cómo es eso? Sí, no, el señor de ahí, del gobernador de ¿cómo se llama? De acá del estado Miranda. ¿De qué se disfrazó? Bueno, se compró un chorro negro, licra, y entonces le quitó la parte atrás y andaba con todas las nalgas descubiertas. ¿De qué tú crees que te disfrazó? ¿De qué te disfrazó tú? Bueno, yo estoy disfrazado de rabo pelado. De rabipelado, está bien. Sí, Bueno, que la pase bien. Bueno, igual, pues un abrazo grande para Pedro Laporta. Y bueno, cerramos, ¿no?, lo que son informaciones. La presidenta, la cumpleañera del día de hoy, la presidenta Cristina Fernández, señaló que no pueden permitir, ¿no?, dijo, no podemos permitir que intenten enfrentarnos entre los argentinos. Cualquier semejanza con la realidad venezolana no es pura coincidencia. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, señaló este miércoles que no permitirán que los ataques mediáticos en contra del gobierno intenten enfrentar a los argentinos. Los argentinos hemos trabajado mucho para llegar a este punto, hemos trabajado mucho para que alcancemos un desarrollo científico, educativo, un ingreso social muy importante. No podemos permitir conflictos o que intenten enfrentarnos entre los argentinos, dijo la presidenta de esa nación durante la inauguración de la planta Atucha en la nación suramericana. Fernández manifestó que los empresarios que promueven estos ataques buscan una Argentina que no se desarrolle en el campo científico y que ofrezca mano de obra barata. En declaraciones transmitidas por Telesur, la presidenta también ratificó su compromiso de seguir trabajando por los argentinos y recordó el proceso iniciado en 2003 con el mandatario Néstor Kirchner, que permitió la recuperación de Argentina luego de la debacle económica de 2001 debido a las políticas neoliberales imperantes en el país durante la última década del siglo XX. Igualmente, Cristina Fernández mencionó que como parte del reconocimiento que ha tenido Argentina, la nación se abre a nuevos mercados y nuevas alianzas, pero sin ningún tipo de imposiciones. Somos un país libre en materia de derechos humanos. Somos un modelo que el mundo respeta, expresó al tiempo que aclaró que en Argentina impera la ley. Fernández ha recibido ataques mediáticos luego de que el fiscal Alberto Nisman hiciera pública una denuncia en contra de la mandataria y que días después el mencionado fiscal apareciera muerto en su residencia. La semana pasada el gobierno denunció que hay un golpe de Estado en marcha mediante mecanismos judiciales. Esto ocurre en un año electoral, puesto que en octubre de este año los argentinos acudirán a las urnas para elegir al nuevo mandatario del país. Así que, señores, esto que está pasando en Argentina no es casual. Entonces tenemos, de acuerdo con la canalla mediática, con la mediática internacional, tenemos un Nicolás Maduro que es un violador de derechos humanos, que ha torturado y mantiene presos a supuestos estudiantes y a una mansa paloma llamada Leopoldo López. Y por otro lado tenemos una Cristina Fernández que encubre terroristas y es la responsable indirecta, o sería autora intelectual quizá, es lo que tratan de manejar o dar a entender, de este fiscal Alberto Nisman. Ahí está. Argentina y Venezuela lideraron el despertar de Sudamérica. Argentina y Venezuela son las naciones más golpeadas dentro de Sudamérica. A ver cuál de los dos cae primero. Eso es lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Torcernos el brazo tanto a los argentinos como a nosotros. Bueno, lamentablemente ambos países tenemos una derecha que, como buena derecha, como tal, no es democrática. No es democrática, ¿no? Bueno, señores, ya vamos a ir despidiendo el espacio. De verdad les agradecemos su compañía, su sintonía, su cariño y estaremos escuchándonos mañana. No olviden el concierto que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 7 en el Teatro Principal, Daniel Biglietti y el colectivo La Cantera, en homenaje a Alí Primera. Ahora sí nos despedimos, los acompañamos con muchísimo cariño en los controles, Luillo Erloyo, y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien les desea un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos vamos, esperemos que pueda sonar la canción completa. Mira que es una versión muy buena y muy bonita. Es Simón Díaz con Alberto Schlesinger, El Alcaraván. Chau. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal.